los quieres y los tienes que esperar. Es el destino que te llevó hasta el final de esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Pero 90.9. El cine Tonalá tiene para ti en septiembre el estreno de Heavy. Una niña de 12 años que se enamora de un joven cadete. Este amor platónico trasciende a una amistad que ambos alimentan. En un contexto social complejo, se enfrentarán a una realidad que se aparta de la ilusión y la fraternidad. En septiembre. En la música. Con filtro acústico y sin efectos. Y qué grandío. En septiembre. Stand up. De esos. Stand up. De esos. Stand up. De esos. De esos afortunados a los que les pagan por ser chistosos. Alexis de Anda y Ricardo O'Farrill. En septiembre. Consulta fechas y horarios en cinetonalá.com. En septiembre. Ibero 90.9. Recomienda. Ibero 90.9. X, H, I, U, A. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Normalmente las revoluciones sociales en América Latina han ido acompañadas de manifestaciones culturales y artísticas, las cuales contribuyen a popularizar sus ideales, héroes y utopías. Desde la hora exánime mexicana, pasando por la largamente cercada cubana, y desde luego, la democrática socialista chilena, cegada por la conspiración de la reacción interna y el imperialismo de las transnacionales por medio del delincuente dictador Augusto Pinochet. Me dirijo a aquellos que cantaron y entregaron su alegría, dijo el presidente Allende en su último mensaje aquella mañana del 11 de septiembre de 1973. Pero no solo ha sido el canto, sino la literatura, el cine, la pintura, la danza, el teatro, entre otras artes, las que han acompañado en su devenir histórico a nuestras revoluciones, mezclando a un tiempo nuestra personalidad a la vez bullanguera y trágica. Esta tarde sobre Mesa Cultural recuerda las principales manifestaciones artísticas que vistieron al gobierno de la Unidad Popular en Chile. Muy buenas tardes, estamos en Sobremesa de nueva cuenta con un programa que nos ocurrió a propósito de los 40 años del golpe militar en Chile. Pues dijimos, bueno, vamos armando algo diferente, que tuviéramos algo de cine, algo de literatura, algo de música. No solamente la música antes y en del golpe, sino incluso la música después del golpe, el cine después del golpe, la literatura después del golpe. Por eso tenemos un experto en cine, que es Andrés Navarro Zamora, el maestro Andrés. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Tenemos un experto en literatura, el escritor, literato Joseba Buch Corrales. Bueno, aunque no chilena, pero algo haremos para defendernos. Sí, y José Antonio Farías Hernández, el doctor José Antonio Farías, tú le sabes algo a la música, eres cantautor y creo que conoces desde Run Run de Violeta hasta lo último de el gran Alberto Plaza. Ah, ¿verdad? Ah, de chileno. Pero no habla del gol. Bien, okay. Pues yo soy Javier Prado, nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter sigma-sobremesa. Por favor, comuníquense. Vamos a hablar también de la situación política y todo antes, en y después del golpe, pero nos vamos a concentrar en el cine, en la literatura y en la música que se generó antes, en y después del golpe. Bien, pues me gustaría empezar diciendo dos cosas. Una, a propósito del cine, la película No, donde participa un mexicano, Gael García, una película que pues no estuvo nominada ni nada, pero anduvo ahí retando, ¿no? Retó como una buena película. Yo la vi, me pareció un poco lenta, mal actuada, pero pues me parece que es un testimonio interesante sobre el plebiscito para tratar de derrocar a Pinochet. Y segundo, un artículo de Ariel Dorman en el proceso esta semana, donde Ariel Dorman dice, bueno, pues me tocó hacer guardia un día antes y le pasé la guardia del 10 de septiembre a Claudio Jimeno, al conejo, y el conejo murió y pues yo estoy vivito y coleando y pues quiero rendirle un homenaje al conejo, no al conejo Pérez, que ahora ya está casi en retiro. Farías, vamos a empezar contigo, a pesar de que yo mencioné cine y mencioné literatura, mencioné a la película No y a Ariel Dorman. Farías, la música, solo Violeta Parra, ¿hay alguien más? Pues no, no hay nadie más, solo Violeta Parra. No, es tan grande Violeta que... Pero Violeta es mucho antes, ¿no? No, es bueno, antes ya, Violeta, sí, pero... No, bueno, pero vamos a hablar antes y después. Alrededor. Toda una familia. No nos vamos a limitar. Ajá. No, con esto me quiero referir que es la más grande, ¿no? Y yo diría que está entre las más grandes compositoras de habla hispana. Sus letras son casi poesías, ¿no? Pero hay más cosas. Yo, como decía la editorial, pues resaltar primero el hecho de que nuestras revoluciones, nuestros movimientos sociales siempre van acompañados de música. Se une ahí, como lo decía en la editorial, un espíritu trágico y un... No nos moverán. Espíritu bullanguero y espíritu trágico a la vez, ¿no? Entonces se genera mucho. Si recordamos, pues en México los corridos mexicanos, la nueva trova cubana con la Revolución Cubana, y aquí todo el movimiento del canto nuevo o de la canción de protesta, que no solo se centró en Chile, sino en todo Sudamérica, ¿no? Estaban los movimientos, la misma reacción con la Operación Cóndor, pues abarcaba a todo el Cono Sur, y entonces se generó un movimiento muy fuerte de música con ecos. En México hizo historia, digamos, hizo, como decían nuestros abuelos, hicieron época, ¿no? Grupos como Quilapayún, Inti Illimani, Daniel Biglietti, Alfredo Zitarrosa. Ahora, ellos no eran chilenos, ¿eh? No, por eso me estoy refiriendo al Cono Sur. Ah, ya. Si tú organizabas... El grupo acá no era un grupo que se llamaba Iyapu. No era Iyapu. Iyapu, sí, es un grupo... No era el chileno ese, ¿eh? Y Quilapayún no, también. No. Iyapu es... Bueno, chileno Los Ángeles Negros, ¿no? Germain y Los Ángeles Negros seguramente se escuchaban en Casa del Dictador. En Casa del Dictador. ¿Verdad? En Casa del Dictador. Imagínate cantando Germain. Amor a Dios. Y volveré. Esa cantaba Allende, más bien, ¿no? No se puede continuar. La de volver era más bien los allendistas, pues, ¿no? Yo creo que por ahí la oían más bien, ¿no? Pero me refiero en que era internacional el movimiento, Javier, también musical y culturalmente en ese entonces era internacional. Si tú armabas un concierto en México, en Montevideo o en Santiago, tenías presencia de artistas chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, bolivianos, venezolanos, digamos. Era una cosa en cuanto a espectáculo, ¿no? Espectáculo dentro de la revolución, porque finalmente... Pues es interesante, lo que tú quieres decir es que la música uruguaya, argentina, etcétera, debe ser considerada a la hora de analizar la música chilena alrededor del golpe, ¿verdad? Bueno, un especialista más así, más clavado, pues te analizaría los árboles genealógicos ahí de Víctor Jara y de todo ese tipo de gente. Víctor Jara, ¿verdad? Víctor Jara, pues es el otro gran músico, ¿no? Corríjanme si no estoy en lo cierto, él sí murió en el Estadio Nacional, a manos de la dictadura, incluso torturado, le cortaron los dedos. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada. Corriendo a la fábrica. Donde trabajaba. Manuel. Ah, ¿verdad? Bien, estamos aquí los dos cantautores, José Antonio Farías. Ahora seguimos, si quieres pasar a otra arte. Vamos ahora con la literatura. Isabel Allende es lo que conoce todo el mundo, mi querido Joseba, pero yo sé que tú... vas más allá. Sí, fíjate que me parece interesante lo que ha dicho José Antonio. El Cono Sur, o sea, es indefectible a veces plantear un paralelismo, claro, también porque Argentina se ve sumida en una dictadura militar de un sesgo parecido, ¿no? Si bien quizá convenga que delimitemos bien el caso de Chile, porque Argentina tiene un movimiento previo que implica muchos años de historia y que revuelve mucho las cosas, que es el peronismo, ¿no? En Chile el equivalente al peronismo podría ser lo que pasó con Allende, ¿no? El movimiento de Unidad Popular y demás, ¿no? Que encima había tenido incluso importantes apoyos por parte de la Democracia Cristiana. Pero se da como, podemos decirlo, como con un pequeño sprint, ¿no? Porque es un brevísimo espacio de tiempo. La tradición chilena es una democracia más antigua que la, mucho más antigua que la Argentina, y más bien es una tradición republicana, como de respeto a las instituciones y todo este asunto. Parece que todos los que, incluso el socialismo de Allende, llega al poder por la vía democrática, y parece que el ejército la defendía esas instituciones. Es un caso que en un tiempo muy breve, en la eternidad de un tiempo breve, todo se voltea, ¿no? De repente, ¿no? Pero lo más interesante es cómo Pinochet y compañía no supieron perder, o sea, pierden electoralmente. Claro, perdieron en el 88 con el famoso plebiscito, ¿no? Dices cuando pierden en la... No, cuando tumban Allende, claro. Ellos no se resignan a haber sido derrotados en las urnas. Sí, ciertos demócratas cristianos que viran, ¿no? Pinochet hasta ese momento era un tipo medio apolítico, ¿no? Que no se sabe bien qué onda, incluso algunos militares habían apoyado muy fuerte y fueron asesinados, por ello habían apoyado muy fuerte a las instituciones, como el caso de Snyder y otro tipo, sí, otro tipo de militares, pero pues en el último sprint todo cambia, ¿no? Y de repente Pinochet, que nunca había metido las manos en política, se voltea de una manera increíble, por supuesto financiado por Estados Unidos. Traiciona. Y traiciona completamente una democracia larguísima. Probablemente, creo que de América, digo, igual yo me equivoco, es la segunda Pinochet más haya traicionado, ¿eh? Yo creo que él siempre estuvo en contra de la Unidad Popular, siempre. Podían estar en contra, claro, pero el ejército estaba en apoyaba, esa posición, ¿no? Exacto, en el ejército, pero no porque estuviera a favor de lo que estaba, de las expropiaciones y las nacionalizaciones. Por supuesto no, pero bueno. ¿Tú cómo lo ves, Andrés? ¿Tú crees que Pinochet traicionó? Si estaba dentro de la... De la legalidad, ¿no? Pues de la legalidad en sí mismo, sí hubo un nivel de traición. El propio Allende confiaba en él. Confiaba en él, entonces así... Pero ¿cómo se puede confiar en un militar, no? O presionado. Digo, es que ahí está oscuro, no hay... No sé. Lo que pasa es que a la hora que te confiabas tu dicen, hija que se la llevara a pasear Pinochet... Si no, te ponen una figura militar y te dicen, a él lo pones, bueno, en ese sentido. Bueno, yo lo que digo es que si tú lo pones a él y te equivocaste porque él... finalmente nunca estuvo de acuerdo con el proyecto de la Unidad Popular, ¿no? Es a lo que me refiero, por eso digo que no hay traición. Bueno, o sea, es que tú lo que pasa es que estás haciendo un análisis ético, así, o sea, moral de él, ¿no? Bueno, pero no estamos desviando porque dijimos que tú ibas a hablar de literatura y te pusiste a hablar de otras cosas. Sí, bueno, y de la literatura, pues, ¿qué se puede decir? Hay una literatura muy importante previa al golpe en Chile, igual que en Argentina, son países de gran tradición literaria, y una literatura que queda absolutamente marcada por el golpe, pues, acto seguido, ¿no? Una literatura de exterior y de interior, ¿no? Interior, una literatura pacata, agachona, ¿no? Y de el exterior, una literatura combativa, ¿no? El exilio, que encima se vivió muy muy de cerca aquí en México, en nuestro país, porque llegaron muchos exiliados durante la época de Echeverría, ¿no? Bueno, destacar así dos escritores que son parte del demanio y en México muy conocidos son Antonio Skármeta, ¿no? Con Soñé que la nieve ardía, que es un libro incluso jocoso, y Poli Dela, ¿no? Que también vivió muchos años aquí, primero porque su padre fue embajador y después porque por razón. Realmente es conocido por nuestro querido público por la película El Postín. Exactamente, sí, El Postino. No se sabe más de Skármeta en México. Bueno, El Postino. Y el otro que mencionaste, Poli Dela, no, ese sí es muy conocido por el público. Sí, por el sí público mexicano. Sí, sí, sí, tiene un libro que se llama Más que el Matador Salas. Ese no lo ubico yo. De nuestro futbolista, ¿no? Sí. Sí, nuestro futbolista. Hablando, aquí tuvimos al Pata Bendita, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo el Pata Bendita, también muy comprometido con la causa. Pero americanista en este caso. Americanista. No, ahorita que hablas de deportes, ojalá el sábado 14 de diciembre hubiéramos podido decir que Mayweather estuvo marcado por el golpe, ¿verdad? De septiembre, de septiembre. Pero no estuvo. No de diciembre. Ya me ahorré ese de septiembre. De septiembre. Que Mayweather estuvo marcado por el golpe, pero no. Siguiendo con los excursos, las digresiones, todo el mundo dice que lo decepcionó el Canelo. A mí me decepcionó Mayweather. ¿Sí? Un bailarín. No es un boxeador. Ah, no, siempre ha sido así Mayweather. Perdón, sí, digo, pero yo prefiero, mira, había bailarines como Muhammad Ali que golpeaban a sus adversarios, los tumbaban. Uh-huh. Este ni no les hace nada. Bien, nos estamos desviando. A ver, Andrés, ¿qué onda con el cine? ¿Qué nos tiene sobre el cine? Séptimo arte. Sí, el cine tiene una función muy importante dentro de la sociedad, porque de alguna manera permite acercarse a los momentos históricos y conservarlos además, ¿no? No solamente eso. Nada menos a, bueno, preparando algo para este, estaba viendo el documental Salvador Allende. Órale. De Patricio Guzmán, bastante, bastante bueno, que te permite ubicar todo este conflicto que estaban ahorita hablando, incluso. ¿Y qué dice? Relación... ¿Se suicidó o no se suicidó? ¿Qué dice Patricio? Se suicidó. Sí, la tesis última es que se suicidó, ¿no? Hay toda una literatura también morbosa al respecto. O sea, Patricio dice que se suicidó. Sí. Ah, mira, interesante. Nos queda un minutito para la música. A ver, pronuncia tu verdad, como dice tu amigo Saúl Vaquera. En sí mismo, el cine permite, como decía, acercarnos a esos momentos históricos. Creo que el golpe en Chile, pues, es un momento histórico, un parteaguas que se dio en América Latina, una demostración de que realmente se puede llegar al poder desde la democracia, desde la izquierda. Por la democracia puede llegar al poder. Y ese es un aspecto que Allende confiaba mucho. Su vía legal era la democracia, estrictamente. 30 años después empezaron a llegar al poder por vía electoral muchos gobiernos sudamericanos. Vamos a música. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos aquí en la mesa. Vamos a escuchar un par de canciones de la crítica hacia el periodo negro en la historia de Chile, que por supuesto es el de esta dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a empezar escuchando a los tres que a lo largo de toda su trayectoria han lanzado varias canciones que a base de metáforas maquillan toda la crítica hacia este periodo en Chile. Sin embargo, para ese 2006 decidieron lanzar una canción que fue totalmente abierta a una crítica hacia el general, el capitán general, y toda esta canción ocurre gracias a que alguna vez el juez Montiglio cuestiona a Augusto Pinochet y este le responde con toda la categoría de su personaje: no me acuerdo, pero no es cierto, no es cierto, y si fuera cierto, no me acuerdo. Eso fue lo que dijo sin siquiera arrugarse ni mostrar mayor reacción. La canción que escucharemos de los tres se llama No es cierto, aparece en el año 2006, lo escuchan en Sigma Sobremesa. Nunca nadie entendió lo que dijiste ayer. Sonaba tan distinto cuando eras el rey. colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Salvador Allende. Bien, después de haber escuchado esto, Andrés, pronuncia tu verdad. Después del golpe en Chile, ciertamente la instauración del gobierno militar por Augusto Pinochet, todas las artes ciertamente sufrieron una censura. Y el cine no estuvo ausente de Miguel ello, Littin, ¿no? ¿Te acuerdas de Miguel Littin? Miguel Littin fue, ya se hizo un movimiento en el exterior, ya de Chile, ciertamente, donde se hizo una un movimiento que se denominó Chile, cine chileno en el exilio. Y precisamente Miguel Littin fue uno de los principales propulsores de ello. Hizo la una película que de hecho la filmó antes del golpe, la terminó después, que se llama La Tierra Prometida. Y esta película pues trata precisamente de la lucha de los campesinos por la tierra y por la libertad, que era una demanda muy fuerte precisamente en toda la unidad popular, ¿no? Y que le exigían fuertemente a Allende pues que eso se llevara a cumplimiento. Es lo que más incomodó precisamente a todos los oponentes de la unidad popular, ¿no? Ciertamente tuvo mucho éxito en el exterior. Después, en 1975, hizo Actas de Marusia, inspirada en la novela homónima del escritor Patricio Mans, ¿sí? Y que otra vez el fin abarca el tema social del mundo obrero y fue considerado como una parte de la explicación del fracaso de la unidad popular. De hecho, había mucha presión por parte de los obreros para que mantener en el poder Allende, incluso por la vía armada. Y ya es algo el que... Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eso fue muy muy fuerte la exigencia, y sin embargo Allende se mantuvo hasta el final, se puede decir, de no la vía armada. Y no, ciertamente eso, Miguel Littin hizo una serie de películas, entre ellas otro documental, El Acta del General de Chile, obra muy apreciada porque abarca todos los hechos de lo que sucedió. Es un documental para televisión que dura 4 horas, ciertamente, pero se puede consultar ya ahorita, después del tiempo, en la internet, ¿no? Ciertamente otro... No ha vuelto a filmar nada Miguel Littin, ¿verdad? No. Llevo como 5 o 6 años que no oigo nada. No he hecho nada de Littin. ¿No se habrá muerto? ¿Es la Dawson de cuándo es? ¿No? La de Dawson, pero es la de... Dawson es de... Está basado en un libro de Sergio Vital, que es sí, actualmente de Miguel Littin. Sí, ciertamente la filmó en el 2009, se estrenó en el 2009, y está basada en los ministros del derrocamiento después de Pinochet, de Allende, perdón, que fueron enviados al campo de concentración de la isla Dawson, después del golpe de Estado, ciertamente, ¿no? Una de sus últimas películas. Cine que desgraciadamente no llega mucho a nuestro país, ¿no? Ha llegado poco este tipo de cine. Pues en la cineteca hemos visto casi todo lo que mencionaste. Sí, Actas de Marusia incluso se vio muchísimo, incluso en tele abierta, ¿eh? En el canal 22. En el Centro de Cultura Digital, que ahora también están pasando también las películas de la cineteca, y sí, para mucha gente queda más cerca. Fíjate que aquí se hermana lo que Joseba decía y lo que tú dices, porque literatura y cine pues van muy de la mano. También música, Farías, no te hagas un lado. Entonces, Violeta se fue a los cielos, es una película que me prestó Andrés. Muy esa película, buena película, un poco patética, con donde está la música de Violeta y con la filmación de esta historia de la vida de esta diva chilena, ¿no? Vamos a irnos a un corte de mitad de programa y les prometemos regresar. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Hola, Luis, ¿qué te trae por aquí? Es que llevo días escuchando un reloj, doctor. ¿Un reloj? Sí, ahí está, ¿ya lo escuchó? ¿No? ¡Ahí, cada vez más fuerte! A ver, ¿ya revisaste tu IFE? ¿Qué? No, ¿por? Pues es que traes el tiempo encima. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, urge que la renueves, porque perderá vigencia el 1 de enero de 2014. No te quedes sin identificación oficial y sin poder votar. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Este mes patrio, en la revista del consumidor, conoce la calidad de platillos típicos envasados como mole y pozole. Además, cómo reconocer un mezcal auténtico y cuáles son las mejores marcas. Y no te pierdas los tips del chef para preparar ensaladas verdes. Profeco, la fuerza del consumidor. Ibero. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. Bien, continuamos aquí en Sobremesa. Están con nosotros el maestro José Abuc, el maestro Andrés Navarro y el doctor José Antonio Farías, hablando de cine, literatura, música, en torno a los 40 años del golpe militar de Augusto Pinochet contra la Unidad Popular de Salvador Allende. Nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter sigma-sobremesa. José Antonio Farías, la música. Has mencionado solo a dos grandes, Violeta y Víctor. Violeta y Víctor. No hay más música en torno al golpe. E incluso nos puedes hablar de música que se desligó, que se despolitizó, vamos, después del golpe militar, en tiempos de Pinochet. Nos puedes hablar de censura. No sé qué traigas preparado tú. No traigo preparado nada, pero como siempre, sí les puedo decir, como siempre, como lo que sí les puedo decir es que la improvisación, la selección mexicana. Algunos aspectos de trasfondo sociológico en este. ¿Cuál es la función que cumplía esta música? La mayoría de los grupos, de los cantantes, de los movimientos canoros que se presentaban, eran parte del movimiento socialista. Muchos eran militantes, la gran mayoría, otros no, pero cuando menos eran simpatizantes. ¿Qué función cubrían con su música, o ellos se sentían que estaban cubriendo en el cambio social? Pues la formación de conciencia, ¿no? Un poquito la formación de conciencia, la concientización, el convocar al pueblo a sumarse a la causa a través de las canciones, así como la elaboración de algunos himnos, como el Venceremos y ese tipo de cosas, ¿no? Incluso las canciones de amor, como vimos ahorita con Te recuerdo Amanda, tenían que tener un sentido combativo. Era muy difícil que viéramos una canción de amor por sí misma, así pura. Como lo de Alberto Plaza ahora, ¿no? Sí, como lo de Alberto Plaza, que en su momento sí llega con la nueva trova cubana, digamos, la nueva trova o cubana. O Los Ángeles Negros, ¿no? Otra vez, Los Ángeles Negros, ya. Debut y despedida, ¿se la compuso a Allende o no? La de debut y despedida. Sentada donde estás. Debut, bueno, y despedida. ¿Qué te pareció esta? Hay que hacer sentir, digo, ¿no?, que me perdonen los hermanos chilenos y también de causa ideológica, pero un poco fue la Unidad Popular, ¿no? Debut y despedida, así como. No, a eso digo, me refería. Ah, no, bueno, para ironizar por ese lado, ¿no? Estamos bromeando. Sí, se nos da mucho en esta sobremesa. Y sí quedaron muchos grupos al margen, y no solo al margen, sino siempre los grupos que, como decíamos, con Los Ángeles Negros, que no sé si sea el caso, pero que son los favoritos de los dictadores, ¿no? Por ejemplo, en España, los Churumbeles, pues todos los odiaban porque eran los favoritos de Franco, ¿no? Prácticamente los músicos. Los Churumbeles. Así, tal vez aquí en Chile, y en este movimiento internacional quedaban un poco al margen grupos como, y ahorita saliéndome de Chile, como Atahualpa Yupanqui, como los Chalchaleros, como los Cuatro Cuartos, que eran más bien la parte opuesta, ¿no? Ideológicamente. Entonces, mencionando, digamos, a algunos de los que tú ya dijiste, Iyapu era un grupo folclórico, es todavía Iyapu un grupo folclórico. Todavía existe, ¿verdad? Instrumental de música andina chileno, muy bueno. Inti Illimani, pues es un grupazo, ¿no? Un grupazo. También es chileno, ¿no? Yo diría que también es chileno, tiene una canción instrumental. Bueno, Run Run, que es de Violeta, sí, ¿no? Desde luego interpreta todas las de Violeta Parra, Run Run, el Rin del Angelito. El Rock del Angelito, ayer perdimos a un grande, Johnny Laboriel. ¿El Rock del Angelito o el Rin del Angelito? Ron del Angelito. El Ron del Angelito. Salud. Sí. Bueno, Inti Illimani, digamos que ya dijimos eso, ¿no? Quilapayún, de Quilapayún, yo rescataría ahorita un gran disco conceptual que tiene. ¿Te acuerdas del rock conceptual? Desde el Sargento Pimienta se usa en rock, ¿no? ¿La cantata? La cantata de Santa María de Iquique. Ah, ¿cómo sabes, muchacho? No, bueno, la cantata de Santa María de Iquique, es realmente bien lograda. Vamos, mujer, partamos a la ciudad. Es que la pared, ¿verdad? Todo nuestro querido auditorio, todo lo encuentra en YouTube. No estamos haciendo ninguna promoción, pero si ustedes quieren recordar, porque acuérdense que recordar es volver al corazón. Continúa, Fabi. Y Víctor Jara, ¿cuál rescatarías tú de Víctor Jara? Desde luego la de esta de, ¿cómo se llama? Bueno, la Venceremos ya la mencionaste. Camilo y es una... Es, no, pero la de esta te recuerdo de, Amanda. La otra, la de Levanta. Ah, ese es el Padre Nuestro. Extraordinario. Padre Nuestro. En las casas del Barrio Alto, donde se burlaba de la burguesía chilena. Las casas del Barrio Alto, es en cierto. Fin, Violeta Parra, pues gracias a la vida y volver a los 17. Son la más grande, gracias a la vida, ¿no? Pues sí. Y digamos, pues ya saliéndonos un poco desde México en esta internacionalización del movimiento socialista, pues estaba Gabino Palomares, que es de tus favoritos, los folcloristas, Amparo Ochoa, Sanampay, desde Uruguay, Alfredo Citarroso y Daniel Biglietti, que viene a México Daniel Biglietti a cantar. ¿Cuándo? Ahorita les doy la noticia a todo el mundo, porque no van a poder perderse ese espectáculo. Yo, por fortuna, voy a estar en Chile, por fortuna, digamos, y por desgracia, porque no lo voy a poder ver. Pero el 30 de septiembre, en el Auditorio Nacional, se presentan, oigan ustedes, Quilapayún, Inti Illimani, los folcloristas, Daniel Biglietti, y me está faltando alguien más. Y van a cobrar. Y Violeta Parra. Nada, van a cobrar. Resucitó Violeta Parra. Caíste en la trampa. No. Lo que pasa es que los hijos de Violeta se han dedicado mucho a estas líderes. Parra, ya sea Parra, literatura o música. Son como un equivalente a nuestros revueltas. Nicanor, Isabel, y había un tercero. ¿Quién era? Ángel. Ángel Parra, el cantante. Y luego los hijos de Nicanor también me parece que están. Los hijos metidos, de Nicanor. Están metidos en. Esa no es una de Pedro Infante con los Soler. No. Ah, no son los hijos de María Morales. No te confundas, pero la pregunta que nos están haciendo es si van a cobrar o no. Claro. O sea, ya sí, los principios ya. Ya no hay principios, todo es pragmatismo. A los pobres también les gustan los camarones, no. Qué grande eres, Farías. A ver, yo sé, literatura de seria, de calidad. Me fui mucho a la historia, ¿no? Bueno, pues es un lugar común ir a Neruda, ¿no? No es ningún lugar común, Neruda. Neruda es un poeta muy importante. En un programa anterior, te interrumpí, Alberto Rojas, le dedica Neruda a Alberto Rojas un poema que se volvió famoso en Sobremesa porque decía, vienes volando en el estribillo, y entonces hicimos mucha mofa, etcétera, del vienes volando con mi hermano Gilberto. Claro. Un gran poeta. Sí, Neruda, es un gran poeta, ¿no? Lo que pasa es que digo que casi es un lugar común. Premio Nobel, premio Nobel, no se te olvide. En el año... También Gabriela Mistral, chilena. 1971, Gabriela Mistral antes, y lo que pasa que Neruda, digo que es un lugar común casi hablar de él, porque Neruda no es un poeta del golpe, porque se muere en el golpe, es como Víctor Jara. O sea, tendrá que ver mucho con el movimiento de izquierda anterior. Si bien él era, no sé si se le podía encuadrar como un allendista, porque era más bien un comunista acérrimo, ¿no? Derivado de Neruda, importante, que es un escritor que fue biógrafo de Neruda, de Mistral, de Huidobro, es Volodia Teitelboim. Es importantísimo, probablemente. Volodia Teitelboim. Fíjate que sí lo había visto, pero es tan difícil de pronunciar el nombre. Escritor pelirrojo, que a tu hermano, por cierto, le gusta mucho, lo cita mucho en un libro que tiene él sobre Neruda. Y de la hija de Donoso no nos vas a hablar. Es un hombre, es un gran ensayista. Luego, Donoso es fundamental porque escribí una novela que se llama Casa de Campo, que es una alegoría de es el sueño de todo académico del Ibero, ¿no? Es una alegoría del golpe de Estado. Tener una casa de campo. El golpe de Estado. O no, es mi querido Andrés. Es más bien de la estamos. Sin pudor. Pero claro, en ese camino estamos. En ese camino efectivamente estamos. Es una alegoría y es un libro difícil de leer. O sea, si uno se está esperando encontrar ahí el golpe de Estado, no lo va a encontrar. Hace falta casi una lectura anagógica, porque cada una de las clases sociales es una suerte de trasunto de lo que estaba pasando en el país. Pero lo que ve ahí te echaste es dos domingueras en una frase anagógica y trasunto. Sí, hace falta que sea una lectura profunda, ¿no? Interpretativa, ¿no? Luego. Pero es un prueba cultural sobre mesa, sí. Se vale todo, ¿eh? Síguele, Joseba. No, bueno, esa es Casa de Campo. Y luego entonces tendríamos que irnos, yo creo, si a la gente le gusta, es a la literatura testimonial, ¿no? Que es en esta onda parecida a la de Rodolfo Walsh en Argentina, podríamos encontrar en Chile, que no son estrictamente literarios, o sea, quiero decir que hay una operación como periodística, o sea, que el autor está escribiendo sobre hechos reales. Es Isla Dawson, este que estabas diciendo, de Sergio Vitar, y de Hernán Valdés Tejas Verdes. Esos dos son fundamentales, ¿no? Y luego, bueno, ya después. Después del golpe es muy interesante ver un movimiento que podría ser asimilado a lo que aquí llamamos el crack, para mí también un movimiento muy desangelado, que es el de la antología Macondo, pero Mac con Mac-ondo. Como McDonald's, ¿no? Macondo, ¿no? Que es como una especie de chiste, obviamente, de gracejada, que se ríe un poco del realismo mágico y todo eso, y reivindican el mundo neoliberal y penetrado por la cultura estadounidense que se dio en la dictadura. Por eso digo que es un poco atrevida la comparación con el crack mexicano, porque hombre, la circunstancia es distinta, pero sí son escritores aliados pues con el poder y niños bonitos del sistema, ¿no? Entonces esa es, y ha dado mucho que hablar. Claro, después, pues Roberto Bolaño, fundamental ya, ¿no? Ah, pero, se nos olvidó, pero, Bolaño, que, detective salvaje. Hicimos un número en Fractal sobre él. Claro, pero Bolaño es un escritor chileno. Es difícil. Empieza como chileno, pasa por mexicano y acaba siendo casi que español, ¿no? Entonces, español. Es un escritor posnacional, ¿no? Difícil de encuadrar. No, pero sí, sí, pero chileno, sí, ¿no? Chileno. Entonces esto también hay mucha alusión al golpe, ¿no? En algunas de sus obras. Posnacional, qué bonito. Sí, bueno, no lo he acuñado yo, por supuesto que hay mucha crítica que acuñado ya, pues yo sea patente. Dalo por favor. Cuñado. Por favor. Cuñado. Vino su hermana desde Bilbao. ¿Ya la conoces? ¿Ya la conoces? No ha venido hace 5 años. ¿Te echaste el ojo, verdad, Farías? Hace 5 años no se me olvida. Ah, no se te olvida, bueno. ¿Y ahorita está soltera o trae novio? Mi hermana ahora está soltera. No, hombre, y Farías vas bien, bien encaminado. Bien, pues un saludo a la hermana Joseba. Andrés, el cine. Yo creo que si tuviéramos que hacer una encuesta con nuestro auditorio, dirían, háblanos más del cine. El cine, Miguel Littin, ya lo mencionaste, pero es todo. Ciertamente, después del Miguel Littin, pues hay otros directores que han generado propuestas muy interesantes, fíjate, bueno, de esta de Dawson, de la isla Dawson, ciertamente, en donde el propio autor del libro, Sergio Vitar, trabaja, actúa dentro de la película, ¿no? Oye, ¿te acuerdas esa de Costa Gavras de Desaparecido? Desaparecido de Costa Gavras, sí, Missy, sí. Jack Lemmon era el actor, ¿no? ¿Jack Lemmon o no era Jack Lemmon? Jack Lemmon es el papá, ¿no? Jack Lemmon, y sí. Sí, ¿verdad? Sí. Está coescrito por Costa Gravas y por buena Donald cinta, ¿no? Stewart. Buena sí, cinta, sí, ¿no? Bastante buena. ¿Sí? Ciertamente está basado en el libro La ejecución de Charlie Horman, uh-huh. Sí, de Thomas Hauser, ¿no? Entonces está ahí, pero la analogía que tratan de hacer precisamente con la situación del golpe y con lo que sucede después del golpe, porque después del golpe no solamente es el golpe en sí, sino que se empieza una serie de persecución de desaparecidos, de torturas para de diluir completamente la unidad popular, cosa que no sucedió, todavía sigue el movimiento. Ahora, ¿no? Sé que estás conectadazo con este asunto, pero Ariel Dorfman, La Muerte y la Doncella, película y además, bueno, obra, no la mencionan tú y Joseba, y tampoco mencionan La Casa de los Espíritus, gran película, gran novela de Isabel Allende. ¿Por qué? ¿Por qué no la mencionaron a los dos? La de Ariel Dorfman es ciertamente una gran obra, y luego la adaptó Polanski, sí, y bueno, tiene como Pedro y el Capitán de... La película Polanski, ¿no? Sí. Polanski. Como... ¿Por qué no la mencionaron? O sea, no, sí, pues eso, el tema de la tortura. Hay una serie de películas que no totalmente las que te sabes se van a mencionar. No, te lo digo, Andrés, porque Farías va a decir que la música de Schubert... Isabel Allende está La Casa de los Espíritus y de Amor y de Sombra. La de Amor y de Sombra está más concentrada precisamente en el caso de la tortura y la desaparición. Uh-huh. Exacto. Sí. Exacto. Y la de Casa de los Espíritus es otra cosa, pero no deja de tener ese nivel de referencia. Hay otras películas que han aparecido y que siguen teniendo esa memoria histórica, vamos a llamarla así, que hacen referencia precisamente a la situación chilena en ese momento. ¿No será que Isabel Allende, Joseba, es considerada una buena escritora? Vamos a música, y ahorita te pregunto yo este asunto de Dorfman y de Isabel. Muchas gracias, Javier. Vamos a escuchar la siguiente canción, que es de un conjunto llamado El Cruce, y la canción tiene el melancólico título de Blues al Desaparecido. Un grito de tristeza, como bien menciona la letra, desde la perspectiva del dolor de un niño cuyo padre es detenido por militares y finalmente termina de verlo por el resto de su vida. Esta canción fue compuesta por Claudio Valenzuela, quien también conocemos por su aportación a la música chilena gracias a la banda conocida como Lucibel, pero en este caso el conjunto que interpreta esta canción se llama El Cruce, y esta canción aparece en un disco bien titulado A Mi País. Lo escuchan en Sigma Sobremesa. Regresamos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Salvador Allende. A ver, Isabel Allende, ¿no escribe bien o no será que no escribe tan bien y por eso pues, se le conoce más por el cine? No. O en el caso de Dorman, ¿no será que Dorman hace demasiada sociología, demasiada para leer El Pato Donald y es poco, literariamente, no es poco apreciado, etcétera? ¿No, no será ese el fenómeno? Bueno, la de La Muerte de las Doncellas, como la de Pedro y el Capitán, estaba poniendo el paralelo con, me parece que son las dos grandes obras sobre la tortura, ¿no? Sobre lo que es un torturador y cómo ejerce. Bien escrita. Bien escrita, sí. Ah, bueno. Isabel Allende, y bueno, cuando la lee uno la primera vez. Es que mucha gente opina que es buena escritora a secas. Si no ha leído nada uno de todo, es de todo ese movimiento. O sea, me acuerdo que a mí me llegó, fue el primer libro que yo palpé casi del realismo mágico, La Casa de los Espíritus, que yo era un chavito, me sorprendió. Claro, lo que pasa es que luego leí Cien Años de Soledad, leí otros y me di cuenta que es muy epigónica. Ese es el problema, es muy. Esa es una literatura de pastiche, aunque los temas son muy interesantes, pero no tiene un estilo propio, o sea, viene como siendo la degeneración de un gran estilo anterior. Sí, ese es el problema de ella, pero ciertamente, o sea, algunas de las cosas que testimonia pues son muy interesantes. Eso no, o sea, La Casa de los Espíritus me parece que es un buen fresco de la historia previa al golpe y que pasa por el golpe, y como dijo Andrés, De Amor y de Sombra pues está centrada plenamente en el golpe, ¿no? Ahora, el cine puede mejorar la literatura, ¿no, Andrés? El cine puede mejorar la literatura, o sea, ¿a qué me refiero? La Casa de los Espíritus puede ser mejor que la novela, ¿sí o no? Si tiene una buena producción y una buena dirección, y con buenos actores, sí. Hay casos que se dan, ¿no? Que porque normalmente es al revés. La buena literatura, por ejemplo, Umberto Eco, esta gran obra, El Nombre de la Rosa. No, pues la película deja mucho que desear respecto de la novela, ¿no? Es que es difícil, no, porque el cine tiene otras herramientas. Normalmente, ¿no?, es al revés, ¿no? Pero cuando la novela es pobre, a veces el cine da. Oye, pero Farías no está participando. Bueno, hombre, adelante. ¿A poco la música de Schubert en La Muerte y la Doncella no te gustó? No es música chilena. El Padrino es mejor película que novela, en fin, pero no. ¿El Padrino es mejor película que novela? Sí, ¿cuál? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1 y la 2, rotundamente. Mira. Bueno, la dos ve cine también. Pero como dijo nuestro buen amigo Saúl Baquera, argumenta. No, yo mencionaría, volviendo al tema de la música, que no por ser popular me la dejen fuera, nos faltó nada más por el lado de Argentina mencionar a una gran propagadora de la música. Mercedes Sosa, que no murió. La Sosa de Mercedes. Eso, la ¿cómo le llaman? ¿La negra o qué? ¿Cómo era la que? La negra Tomasa, no, la negra Sosa. La negra Sosa. Y ahí mismo, digamos. No es albur, ¿eh? A Jorge Cafrune y León Gieco, ¿no? Vamos a decir. Pero bueno, ¿qué significó en México este movimiento cultural de la música chilena? En general, en Latinoamérica, pues la proliferación de esta cultura a través de las peñas, ¿verdad? Que al principio fueron. De la resistencia, ¿no crees? Sí, de la resistencia, pero ¿dónde se escuchaba esta música? Se escuchaba en las peñas, que al principio eran lugares gratuitos donde uno aportaba voluntariamente para el mantenimiento del antro, ¿no? Es la ética de Badiou, ¿eh? Si ¿Sí sabías, la resistencia. Así. Sí, continúa. Y bueno, poco a poco, como sabemos, como decimos aquí, lo hemos dicho, que el capitalismo es una chucha cuerera, pues se fue comercializando todo esto, ¿no? Se fue comercializando. El capitalismo es una chucha cuerera, qué maravilla. Así como el movimiento hippie fue absorbido. ¿Qué dirían los Chicago Boys que después tomaron el poder en Chile? Por la comercialización. Ya después fue absorbido por la comercialización, y entonces ya las peñas pues ya eran lugar nice, donde se iba uno fuiste a alguna agarrarle peña, la Farías? Piernita y a. Sí, fui a muchas peñas, la ¿sí? peña del. Y ya el último, pues ya fueron. ¿No ya, te da peña? Ya, ¿y no ya, te ya, da bueno. peña, nieto? La peña del Cóndor Pasa, por ejemplo, en San Ángel, que al principio era buena, después se comercializó. La peña, no sé, era un grupo, la peña. No, móvil. La del Sapo Cancionero fuiste. La del Sapo Cancionero, bueno, que ya acabó, después, ya, ¿no? acabó, ya acabaron presentando ya payasos, marabaristas, Delgadillo, cosas de esas, ¿no? Bueno, que no a mí Delgadillo me gustaban sus primeros discos. Pero no es payaso Delgadillo. Pero bueno, payaso. Concluyo diciendo que mientras ese fenómeno de comercialización se daba, quienes estaban, por ejemplo, en México, como artistas no comprometidos, lo cual es respetable, con los el Freddy's, movimiento social. Los muecas, Ángeles Negros. Los Ángeles Negros. Monabel, una chilena. Los Pasteles Verdes son peruanos, ¿eh? Son, sí. Monabel, ¿te acuerdas de Monabel? Monabel, que cantaba, sí. La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. Eso es de Marisa. Y bueno, Lucho Gatica, que también un gran bolerista, que fue. Y los cuatro hermanos Silva, que eran de ese tipo de grupos como los Churumbeles, que adoraban los dictadores, ¿verdad? Entonces, bueno, yo por ahí lo dejo. Sigan ustedes. Déjalo de ese tamaño, Joseba. Eso es muy interesante ver cómo, ahora que estás hablando de lo de México, y eso es algo que se empata un poco también con el tema del exilio español, es ver cómo toda esta gente de Chile, de Argentina, y eso llegó con Echeverría, ¿no? Y para ellos Echeverría, o sea, fue una persona acogedora. Sí, yo. Y luego, en cambio, aquí pues tiene otra lectura Echeverría muy distinta, ¿no? Muy distinta, pero les quiero preguntar a los tres. Bachelet ha estado en el poder varios años y va a estar en el poder otros 4 años o 6, no sé cuántos años más vaya a estar, porque va a ganar las elecciones fácilmente. La pregunta es, ¿qué sucedió en este movimiento cultural, cine, literatura, hasta televisión, si quieres hablar de eso, en tiempos de Bachelet? ¿Qué sucedió? ¿La música cambió, no cambió? ¿La literatura cambió, no cambió? ¿El cine? Mira, lo que pasa es que en la literatura había pasado esto de lo de Fuguet, que yo decía antes, o sea, que había como una reivindicación, no de la dictadura exactamente, pero sí, o sea, de la gente que había nacido en ese mundo, pues de ese mundo, o sea, no el estar escribiendo ficción pasada porque había desaparecido la coyuntura de la unidad popular y eso, y negando el realismo mágico, intentar hacer una literatura desde los chavos que se habían criado en la dictadura. Ahora, ¿qué pasa cuando la dictadura desaparece y empiezan a llegar otra vez los movimientos de izquierda? Primero la Democracia Cristiana, luego el gobierno de Bachelet y eso, que regresan. Es que es lo suficientemente corto este exilio que regresan todos los de antes. Entonces yo creo que se ha dado como un conflicto, ese es el asunto, ¿no? O sea, entre los que se habían apoderado de la literatura chilena ya, que son estos de Macondo, muy vinculados a Estados Unidos y al poder neoliberal y eso, y toda la gente que vuelve de México, que vuelve de Venezuela, que vuelve de otros lados, con estas ideas previas, ¿no? Al golpe. Entonces, pues yo creo que está una coyuntura muy interesante, ¿no? Aunque yo creo que los focos se van hacia escritores como Bolaño y así, ¿eh? Porque es lo más teorizado ahora en literatura. Pero, sí, por ahí va la... Sí, nos quedan dos minutos escasos, Andrés. Ve cerrando. Del cine, ciertamente hay... se mantiene un nivel de reminiscencia, de recuerdo de lo que fue la dictadura, ¿no? Ciertamente después de que Pinochet deja el poder, hay una mayor libertad para todo eso, y eso se mantiene, ¿no? Y películas como Machuca, precisamente, que son tocan Machuca. Temas sociales, pero ya no tan fuertemente dirigidos a lo que es el recuerdo de la dictadura, pero sí de la situación social que todavía se vive. Sí, no, el artículo, lo recomiendo, de Dorfman, da cuenta de ello, de lo que estás diciendo. Farías, ve cerrando, por favor. Yo creo que en esa época que dices, en esta época de Bachelet, queda anulada ya esta música, queda ya más como una cosa de museo, de... Museo, no nostalgia. Sí, yo todavía recuerdo por ahí que algún cantautor chileno ganó el Festival Loti en su momento, pero irrumpe entonces el rock en español en toda América Latina, y es lo que hace principalmente que queda anulada esta música. Irrumpe Soda Stereo, los Caifanes en México, y luego posteriormente otra generación, Café Tacuba. Los chilenos se dedicaron mucho, no sé nombres de grupos, pero se dedicaron a la música culta chilena, un poco al rock, la ley. Y un poco al jazz. La Ley, por ejemplo, que la se ley, comercializó con Eli Guerra. Uh-huh. Y bueno, no dejar de mencionar como un patrimonio de Chile el famoso festival en Quinta Vergara, ¿no? El Festival de Viña del Mar. Uh-huh. Pues bueno, pues se nos acabó el tiempo. Espero que no se le acabe el tiempo a la democracia chilena ahora que están cerca de las elecciones. Vamos a cerrar este programa agradeciendo su atención. Hoy hay un déficit de atención tremendo en todo el planeta. Gracias por su atención. Ha sido Sobremesa. Gracias, Andrés. Gracias, Joseba. Gracias, José Antonio. Soy Javier Prado. La semana que entra, Dios mediante, nos encontramos en este espacio. Gracias. Nunca debe hacerse nada de lo que no se pueda hablar en la sobremesa.